Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, Logia Mistonga, Milonga, Tango y Música Rioplatense. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Quizás en carnaval el empedrado baile. Quizás en carnaval el empedrado cante. La milonga. Quizás en carnaval en una esquina retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mistonga. Un poroto de la máquina tanquera. Alguien lo dio por muerto. Una música tan criolla. Argentina. No se pierde así lo oriental. Tango. Logia Mistonga. Candombe. Logia Mistonga. Milonga. Que mandinga trae el mondongo. Mezcla todo en la olla. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Del eco de las muchas voces de un río de plata. Adoradores. Buenas noches, radionautas. Llegamos a nuestro segundo programa, Ilesos. Gracias por escucharnos en el primero. Nos hace muy bien saber que están ahí. Bueno, este segundo programa se viene con todo. Decidimos levantar un poco el ritmo. Así que quédense en el 106.3. Visitando el interior de la tienda. Jornada de candombe el 25 en la ciudad de Tolosa. Bueno, para calentarnos un poco con el frío que hace, una candonga que se las trae. Después entramos en Rectificando en el Zenit con El Mundo, de nuestro querido uruguayo Eduardo Galeano. Seguimos con La Luna, que esta vez es llena, y Una Piedra Escondida, para que la disfruten. Cuando el tango te llegue. Cuando el tango te llegue, te llegará de golpe, irrespetuoso. Te tomará por sorpresa para arrancarte una lágrima, una risa, una emoción. Silenciosamente, como la hiedra se apodera de las paredes, se irá apropiando de tu voluntad. Conquistará momentos que inefablemente se volverán horas, se volverán noches. El tango, como el rocío, lo mojará todo, y todo comenzará a parecerte opaco, sin su brillo. Cuando el tango te llegue, tus tristezas serán más tristes y tus alegrías más alegres, porque te devolverá la sensibilidad del niño que olvidaste, pero que seguís siendo. Cuando el tango te llegue, el fantasma de la soledad ya no te dará miedo, porque el misterio del abrazo será más fuerte que el misterio de la muerte. Cuando el tango te llegue, todas tus ansiedades van a acorralarte y no te dejarán en paz hasta que las bailes. Cuando el tango te llegue, dominará tu vida, pero tu vida será más tuya, porque tendrá un sentido compartido desde lo más profundo de tu ser. Cuando el tango te llegue, serás el tango. Ramiro Nievas. Logia Mistonga. Corazones a punto en un hervor de sangre hermana, humeante en las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Logia Mistonga. Thank you. Me colgué de una nube en Radionauta Colgado de una nube, escuchando Radionauta 106.3. Se viene el cuarto foro nacional de educación para el cambio social. 8, 9 y 10 de junio en Rosario. Más de 10.000 jóvenes de toda Argentina y Latinoamérica. Defendiendo la educación pública. Construyendo la educación popular. ¿Te lo vas a perder? Invitan y organizan Aule. Humanidades, Psicología y Derecho. Cronopios. Bellas Artes. Agrupación 26 de junio. Trabajo Social. Fandango. Periodismo y Comunicación Social. Viento de Abajo. Medicina. Idea. Informática. Minga. Veterinaria. Cambium. Agronomía y Forestal. Muese. Económicas. El pelo de Einstein. Exacta. Juventud Darío Santillán. La Fragua. Trabajadoras y trabajadores de la educación. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Hoy en Radionauta, a las 12 y media de la noche, Avialala es noticia, la actualidad de nuestra América. Logia Mitonga. Escuchábamos en Logia Mistonga Comparsa Criolla de Rafael Iriarte por la orquesta de Ricardo Tanturi. Ricardo Tanturi era odontólogo, me comenta la producción. Así es, estuvimos haciendo nuestras investigaciones. Y su cantor, uno de sus cantores más famosos, más sí. afamados, Alberto Castillo, sí. era ginecólogo el hombre. Ajá, alto voltaje milonguero, dicen esa dupla. Seguíamos con El Morochito de Vicente Greco por lo que es la orquesta de Enrique Rodríguez. El Andariego de Alfredo Gobi por la orquesta de Alfredo Gobi. Terrible tanda. Impresionante. Bueno, también pasó De Puño y Letra de Ramiro Nievas, Cuando el Tango te Llegue. Nos gustaría saber qué les provocó a ustedes, a nosotros. Nos llegó el tango también de la mano de Ramiro. Ramiro dicta el taller de tango que se desarrolla en el Olga Vázquez en 60 entre 10 y 11, donde estamos haciendo el programa todos los jueves. Ajá. De 20 a 22 horas. Y después que tenemos, nos quedamos bailando. Ahí va. Fue muy lindo cuando leímos todos el texto de Ramiro, como todos nos quedamos como asombrados, ¿no? Alguien de nosotros creo que dijo que no le faltó nada por nombrar. Creo que todos nos sentimos identificados en muchas de esas palabras. Te agradecemos el mensaje. Gracias a vos, Rama. Infinitas. Gracias, Rama. Desde acá, desde la logia. Hay informaciones de un enviado que nos comentan de una posible llegada al programa. Así está susurrando. Viene silbando bajito, me parece. Pero va llegando. Va llegando y lo queremos invocar con una tanda dedicada especialmente para vos. Antes de irnos a la tanda, vamos a abrir las vías de comunicación. Tenemos, bueno, una página en Facebook, Logia Mistonga, donde nos pueden escribir en vivo. Leemos los mensajes, los que nos gustan y los que no nos gustan también. Además, nos pueden escuchar en vivo a la página de radionautafm.wordpress.com. Y hoy tenemos un número de teléfono para dar. Al que se quiera comunicar, marque el 512-1690. Una tanda interesante, Mi Montevideo, por la orquesta de Romeo Gavioli. Oiga Mozo, la orquesta de Ricardo Malerba, con su increíble cantante Orlando Medina. Y para cerrar, Buscándote, la orquesta de Osvaldo Fresedo, canta Ricardo Ruiz. Vamos con esa tanda. Mi Montevideo, qué lindo que está, patria de las patrias, suelo sin igual. Hacerle un pedido. Es un tango que toda mi pena. Vaya, mozo, si la orquesta no se acuerda, el tango comienza.

dolor se le fue como por artimaña. Vaya uno. Qué hermosa tanda la que escuchábamos. Esperamos que nuestro llamado tenga un buen final. Y mientras tanto le contamos a toda la gente que la logia estuvo trabajando esta semana. Anduvo recorriendo un poco y conociendo qué está pasando hoy con el tango y qué está pasando también con el candombe. En líneas generales, este sábado hubo una mateada en el observatorio, en el bosque. Fue convocada por el grupo independiente bonaerense, ¿no? De tangueros independientes bonaerenses. Sí, lo que se trató básicamente fue un anteproyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia. Y lo que recoge más o menos es un... Surge de un contexto de crecimiento en el ambiente tanguero que se dio en los últimos, pongamos, 3 años. Y lo que en palabras de los organizadores del evento al que fuimos el sábado, dice que el Estado, o sea, la idea es que el Estado empiece a contemplar las propuestas tangueras, que éstas sean evaluadas y que puedan ser soportadas económicamente e institucionalmente. Uh-huh. Por el Estado, en este caso de la provincia, porque se trata de una ley provincial. Bien, entonces es como que se intentó convocar a la gente para charlar un poco este tema y para ver de qué manera se podía generar cierto interés como para llevar adelante la ley, ¿verdad? Exacto, se trata de que entre todos los que formamos parte de esta comunidad tanguera aportemos. Se trata de un anteproyecto, por lo tanto es una instancia abierta todavía de discusión, pero básicamente las líneas generales contemplan, bueno, el soporte económico. Otro dato importante es que se trata de... regularizar un poco, ¿no? El trabajo. Exactamente, pero aparte está destinado a movidas independientes, que eso es uno de los puntos que económicamente, digamos, independiente o... Sí, en realidad que no tenga ninguna vinculación con ningún organismo necesariamente. Uh-huh. A eso apunta el tema de la independencia, lo cual también genera controversias. Y otra de las cosas que contempla es la creación de un organismo que va a regular estas cuestiones, que va a ser el encargado de decidir por estos, digamos, a qué proyectos se va a subvencionar. Y la forma de implementación de este tipo de medidas fue otro de los puntos críticos. Sí. Si mal no recuerdo, puede ser que se haya hablado de dividir la provincia en regiones, ¿no? Y que haya un candidato, creo, por región, lo cual formaría una especie de consejo que decidiría si tal o cual proyecto tiene sustentabilidad o es necesario. Exacto. ¿Qué proyecto vale la pena que sea bancado? Ahí va, en palabras crudas. Exactamente. Bueno, más o menos hablaron estas cuestiones. También participó una abogada que explicó más o menos las cosas técnicas de implementación propiamente dicha. Pero como hacia el final de la charla surgieron algunas voces en contra de esta iniciativa. De lo cual, creo, a mi parecer por lo menos, se generaron discusiones interesantes. Por lo pronto. Discusiones que seguramente van a seguir abiertas, porque hay que decir que en realidad esto es un espacio... De construcción. De construcción, exactamente. Que realmente excede lo que es la ley. Y eso es lo interesante de todo esto. Que es verdad que la movida del tango está creciendo, no solamente desde lo que es la danza, sino también los eventos, la música, los músicos, en fin. Y hay millones de iniciativas relacionadas con esto. Entonces está bueno que... digamos, tomar esto, que se está moviendo, que están surgiendo cosas y bueno, ver de qué manera vamos a hacer entre todos que crezca para un lado. Exacto. Estamos acá con uno de los compañeros que fue justamente quien tomó la iniciativa un poco empezar a cuestionar ciertas cosas, no desde un lugar netamente cerrado, sino como contribución a esto que se quiere generar, que está empezando a tener forma. Sí, vamos a presentarlo, porque, sí, por favor. Hola. Está Adán con nosotros. Buenas noches. Bueno, Adán fue una, como decíamos, la voz cantante de toda esta... La voz cantante de esta charla, digamos, de la parte opositora. Sí, me copé hablando mal. Pero bueno. No, quiero decir que se llevó apuntes y se llevó toda la exposición organizada. Un genio. Sí, apuntes, sí, que tengo acá. No sé si el micrófono capta. Era ahí. Sí, yo en realidad quise como agarrar y hacerme presente porque había estado ausente durante toda la primera parte de gestión de esta cuestión. Yo, sí, básicamente tenía varias críticas con respecto a este proyecto, fundamentalmente por una cuestión de justamente la independencia, ¿no? De pronto, en mi experiencia personal, al menos como artista plástico o en otros proyectos vinculados al arte, veo que generalmente cuando se trata de regular, cuando se trata de pedir un subsidio a un organismo estatal, no es gratuito este apoyo. Siempre de alguna forma lo que las propuestas, las seleccionadas, son siempre características de determinado tipo de estética. ¿Qué quiero decir con esto? Hay propuestas que siempre quedan de alguna forma marginadas. Por ser contra o por lo que quieran, por no ser tan populares cuando de alguna forma lo que se busca es el consenso más amplio de la población. Cuestión que lo que veo es que esto fomenta determinado tipo de estética a la hora de seleccionar propuestas artísticas. Y esto resulta en como una dificultad para las otras propuestas, justamente para competir. Un ejemplo, de pronto yo tengo una propuesta de, no sé, tango kirchnerista. Lo que sea que pueda hacer eso. Tango para todos. Claro, tango para todos. Y de pronto una totalmente contraria, anarquista, que no se casa con nadie, que de golpe no tiene ningún afán de consenso. Y de golpe se ve desde el Estado, desde las propuestas que están, que tienen plata para publicitarse y todo eso, como una clara tendencia hacia ese lado. No es un palo para el kirchnerismo, es particularmente a cómo funcionan, digamos, los organismos estatales a la hora de subvencionar. Entonces los otros entrarían claramente en una desventaja. Esto como primera parte, o sea, como fundamental de lo que es lo que a mí me preocupa de cualquier subvención que pueda venir del Estado. Hay en todo sistema grietas entre las cuales se meten todas las cuestiones y las propuestas que generalmente no encajan en ningún lado. Eso no lo voy a negar, o sea, siempre va a existir un lugar donde esto se manifieste. Si no, no estaría esta... ¿Este programa? Este programa, por ejemplo. Y muchas otras cuestiones más, pero fundamentalmente es eso. A la hora de agarrar y como pedir un subsidio, un proyecto, tenemos que saber que no es inocente. Siempre van a apuntar a determinado tipo de propuestas, van a ser las más populares. Y bueno, esa sería como mi crítica fundamental. Tengo muchas más sobre las cuales... Bien, otra de las críticas interesantes que en realidad se planteó pero no se desarrolló era si realmente era necesario que el tango sea protegido, digamos, si no era una expresión que en realidad tenía que prosperar o no prosperar según sí mismo, digamos, ¿no? Que no necesariamente tenía que ser bancado. Y de golpe, por lo general, los afanes conservaduristas con respecto a lo que es la cultura, lo que tratan es de mantener, de alguna forma frisar en el tiempo, mantener una propuesta, y para esto necesitan definirla de alguna forma, qué es y qué no es tango. Dentro de este tipo de definiciones generalmente como que van a una media, a una identificación. Por eso se habla mucho de identidad cultural. De golpe la identidad cultural es un criterio que por ahí puede ser encontrado medio reaccionario a la hora de que justamente lo que buscas es una identificación, una cosa idéntica, cuando la realidad, y sobre todo en las propuestas artísticas y todo lo demás, es como mucho más ambigua, mucho más difícil de encasillar. Entonces es como que siempre hay un sesgo, una elección, y esa elección no es inocente. Entonces, ante la libertad, de la independencia, de las propuestas, con toda la dificultad que eso implica, de agarrar y bancarse sin ningún tipo de apoyo, y propuestas que a veces no son para nada populares, y qué sé yo lo que planteo es básicamente eso. No es gratuito obtener ayude, y mucho menos legislar. Algo que siempre el tango desde sus orígenes estuvo opuesto a lo que era la ley, estuvo como marginado, pero no es que yo esté defendiendo una estética de lo marginal ante otra estética del tango for export o lo que sea. Lo que digo es que desde los medios hay como una evidente toma de posición hacia cierta estética específica, y entonces las demás siempre van a verse perjudicadas ante esto. Por lo demás, y sobre todo con lo respecto a lo del proyecto, se postulaban, por ejemplo, concursos, cuestiones que no son de pronto motivar un criterio competitivo y agónico de lo que es el arte, tampoco suma, no es positivo, porque ¿cómo determinás cuál es mejor o cuál es peor? Sin embargo, me consta que hay propuestas que reciben subsidios del gobierno, como ONGs y otras, de otras características, que no, que por ahí no es que sean absolutamente pro-Estado, digamos. Pero siempre son, pasan por otro lado, no por el lado de legislar, de agarrar y crear una ley. Yo creo que la ley históricamente se ha manifestado como enemiga del tango. Pero bueno, de golpe también está el deseo de muchos de agarrar y recibir un apoyo económico o publicitario, de donde sea. Y bueno, eso es justamente lo que nos juntamos a debatir. Bien, muchas cosas para que pensemos. Seguramente en el transcurso de los programas volveremos sobre este tema, porque bueno, está bueno estar atentos, y sobre todo porque se generan cosas copadas. La verdad, el otro día estuvo muy bueno. Creo que todos los que participamos nos fuimos como sí, contentos. Y lo mejor es que creemos que esto está como abierto a que se siga charlando, se siga discutiendo y se siga compartiendo con la gente que desde algún lugar está como conectada con el tango y tiene ganas de generar cambios. Uh-huh. Estamos muy agradecidos a Dan. Nos pareció muy bueno tu aporte. Creo que sumó más que restar. Sí, esperemos que vuelva también para hablar de otras cuestiones. Bueno, cambiando de tema, otra de las cosas que hicimos los días que pasaron fue participar de lo que fue la octava llamada de candombe que se llevó a cabo en Tolosa. Así el es. Sábado 26, que estuvo genial, pero sí, buenísima. Sí. El tango bueno. Es hijo de la milonga y la milonga hija del candombe, dijo don Alfredo. Así que vamos a hablar un poquito de candombe. Bien, me encanta. El fin de semana largo del 25 de mayo se llevó a cabo la octava llamada de candombe de Tolosa. Hubo 21 comparsas. Estaría bueno que expliquemos en qué consiste una llamada. ¿En qué consiste una llamada? Es verdad. Brevemente, como para ir introduciendo. La tradición cuenta que los morenos, en Montevideo principalmente, se iban llamando con los tambores y se armaban comparsas y desfiles caminando por la calle. Algo muy lindo realmente. Los que tocamos candombe acá, muchos de los que estamos acá, lo hemos sentido muchas veces. Bien. Eso fue mutando en el tiempo. Eso fue mutando. Y se organizan desfiles de llamada de diversas comparsas. Bien, que en La Plata hay muchísimas, hay que decirlo. Sí, una actividad que prolifera. 8, si no cuento mal. Muy bien. El sábado 26 se realizó el desfile de las comparsas. Fueron 22 comparsas que salieron en total. Pero es algo mucho más amplio, no es solo el desfile de llamadas, sino que el viernes 25 hubo una charla con referentes de Montevideo, del candombe, del ritmo de Cuareim principalmente. Una charla que estuvo bastante interesante. Estuvo Foqué Gómez, Juan Carlos Rodríguez y Piraña Silva, tres verdaderos referentes del candombe de Cuareim. Podríamos decir, sí, de alguna manera. Fue una jornada bastante linda en una biblioteca en Tolosa. Comimos unos choripanes. Después estuvo Elvio Olivera, que se cantó unos candombes. Después el sábado estuvo la llamada, propiamente dicha. Y el domingo, con las comparsas que vinieron de afuera, porque fueron varias comparsas. Vinieron comparsas de Uruguay, comparsas del interior del país. De Buenos Aires. De Capital, sí, es verdad. Estuvo bueno porque aparte fue mucha gente. Fue mucha gente, es verdad. Es verdad, fue. Es la octava llamada que se hace, como les decía. Y hubo bastante público. Yo en otros años he visto menos. Estuvo lindo. La verdad que estuvo lindo. Estuvo lindo, sí. La pasamos bien. Nos corrió así un nubarrón, como muchas veces pasa, pero no llovió. Y bueno, estuvimos charlando hoy con el negro Esteban Álvarez, percusionista, candombero de la cuerda desde siempre. Y nos contó un poquito cómo se originó esto por el 2004, cuando salieron como primera vez en la llamada del 25 de mayo. Nos contó que primero salieron tres comparsas, que estaba la cuerda, lonjas, la minga. Y después, con el transcurso del tiempo, se fueron sumando más comparsas de capital, que en un momento me nombró con mucho cariño y respeto a los Duendes del Parque de Córdoba, que fue como la primer comparsa que vino del interior, y que después empezó a venir comparsas de Salta, y se fue armando como verdaderamente un encuentro, ¿no? Como un intercambio entre todas las comparsas, como algo que siempre fue autogestivo, que siempre estuvo el compartir ahí. Bien, ¿tenemos para escucharlo? Sí, tenemos un fragmentito de lo que nos contaba hoy el negrito, así que lo escuchamos. La movida nació desde la querer que haya una movida de candombe acá en La Plata. También había mucha gente alrededor de candombe, que muchos percusionistas que tocaban algo, pero no se sumaban a la movida en serio, a colgarse el tambor y transpirar, digamos. Militar. Cara, militar, ni hablar, sí, a estar ahí con el al lado del tambor. Y después de esa llamada, o sea, como que empezó ahí a crecer, cada vez más gente se iba acercando. En la calle había tres gatos locos la primera vez que lo hicimos, ¿no? Pero bueno, también, o sea, fue una organización, no sé, servimos chocolate, era... Estuvo bueno, o sea, y elegimos el 25 de mayo porque es algo patriótico, más que nada. Podría haber sido una fecha más en verano, que hubiese estado bueno, ¿no? Para que sea lindo. Pero bueno, salió en invierno, se nos ocurrió, ¿viste? No nos acordamos del frío. Bueno, así empezó la movida de la llamada del 25. Marco, vamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Esteban, por estas palabras que nos dedicaste. Te vamos a seguir molestando. Vamos a querer seguir charlando con vos y con mucha gente más. Y ahora vamos con una tandita de candonga y se la queremos dedicar a la comparsa Kiamba. Sí, a un amigo en particular. Al héroe de la llamada. Un espíritu candombero realmente. Vamos a contar qué es lo que pasó y por qué es nuestro héroe de la jornada. Hubo una comparsa, esta gente de la Kiamba, vinieron de Uruguay, el viernes cayó un grupo de gente, el sábado lo que faltaba, pero en medio de esa noche hubo como un pequeño bache y uno de los compañeros sufrió un pequeño accidente, así que lo hospitalizaron, no sé qué. Se le quebró una pata, vamos silla a hablar de ruedas, fue bastante, pero salió tocando igual con su repique. Lo maravilloso fue que consiguió a alguien que le empuje la silla de rueda. El muchacho salió tocando en la llamada. Seis cuadras duro y parejo. Un grande. Se merece que le dediquemos esta tardita. Candonga. Milonga. Candonga. Candombe, milonga. Candonga. Milonga. Candombe. Thank you. mozzarella que me tiende el lado, buscando el pendejo que se ha muerto gal. Vamos mozzarella juntos a remar, antes de que el río le encale en el mar. Despicho fondeando con gritos y quejas, bajo la resaca y la rama vieja. Lágrimas de luna con pache menguante, moja los penachos de un pasto torrente. Y el viento dejaba su flor somería en la boca escota que hasta se reía. Vengan los finones del río apartado, a ver a pendejo que se ha muerto dado. Que vengan los garones de la vecindad, antes de que el río lo encane en el mar. Lo encane con pilcha de blancas espolas, donde el rey y mira se enlaza en la zona. El canto lloroso de un sauce en la orilla, rebota en la luna que apenas y brilla. Finones y gronchos vengan a ayudar, porque ya este río lo encane en el mar. Porque ya este río lo encane en el mar. Blancos,

estuvo bueno, me enganchó, me agarró como de los pies para abajo, digo yo siempre que me tragó de abajo de la tierra. Hoy tengo una manija de tango que es mía nomás, no sé, yo solo me la entiendo, no sé, la quiero explicar y no la puedo explicar. Algún nosotros día va... te acompañamos, Iván. Claro, yo sé que me acompañan, algún día va a salir. Pero bueno, yo creo que a todos más o menos nos pasa lo mismo, tenemos más integrantes acá como para que digan algo de cómo les llegó o no. Sí. A mí me llegó de un lugar más distinto todavía. Sí, qué bueno, está. Vamos arriba. Que, parece que cada caso es súper particular y sin embargo estamos acá y eso es genial. Me parece muy importante. Lo mío arrancó con clases mucho más tradicionales, ¿no? Como quien diría. Y tardé un poco más en encontrar otra cuestión, ¿no? Que se vive, por ejemplo, acá o que se vivió en la mansión del plátano. Pero no quita que fue útil ni nada por el estilo, ¿no? Creo que está genial que cada vez se empiece a abrir un poco más el tema de la propuesta y cada vez tengamos más posibilidad de elegir y de entrar por diversos canales. Claro, yo no me puedo imaginar otro inicio que no sea pensando en la energía, en el abrazo, en la comunicación y en la escucha. Esa fue la puerta de entrada. Y a partir de ahí, la secuencia de los pasos, para mí, se pierde. Tal cual. A veces también, por lo menos en mi caso, a mí me atrapó por el lado de la gente. Era como una comunidad gigante. Siempre, yo soy más de barrio, de siempre la esquina, y ese grupo cerrado de gente, y esto de abrir la cabeza y escuchar y pertenecer más que nada a otro grupo, fue como muy loco. Esto de la mansión del plátano, yo una de las primeras clases, por decir, que no fueron clases, yo me los tomaba como estas primeros compartir con la gente. Cayó. Se nos cayó el micrófono. Porque todo cae. Mucha energía. Mucha. Nada, yo tengo que rescatar algo de la mansión del plátano que para mí fue como así como flashante, que fue el cubo mágico. El cubo mágico. El cubo mágico. Es que recuerde eso, yeah. Tenemos que volver a eso en algún momento. Ya lo vamos a explicar en otro momento de qué se trataba. Lo dejamos. Pero sí. Mucha sensación, mucho compartir, muchos sentimientos iban ahí. Mucha respiración. Ahí va. Y conexión. Exactamente. Yo quería rescatar eso más que nada. Y aparte de eso, esto que vuelvo a rescatar de la comunidad, porque para mí sigue siendo una comunidad. Yo siempre me paro en un lugar que por ahí es como muy mío. Esto que siempre digo, que el tango es una danza más. Yo pensé que danza en su momento, porque como dije antes, era el folclore. Y hoy me doy cuenta de que hay miles de danzas donde los cuerpos se fusionan. Y el tango es esa, otra de esas danzas en la cual a mí me sienta cómodo, me siento seguro y respetando al que tengo adelante, ¿no? Siempre compartiendo y metiéndome y escuchando desde el cuerpo a la otra persona. Palabras humildes mías. Por favor. No, me hace acordar a la charla que pasó hace un ratito donde los chicos hablaban acerca de la ley de tango y legalizar este tipo de cuestiones. Me parece que le saca el brillo que estamos rescatando, ¿no? Tal que cual. Ramiro también lo retomaba en Cuando el tango te llegue. Yo creo que a todos nos llega de distinta manera, pero a la vez todos tenemos como un mismo sentimiento en cómo nos llega, porque a todos nos pasa lo mismo. O sea, ¿cuál esto, es? Y cuando yo creo que es que no te entra, te pica. Te pica. Apá, como un aguijón. Cuando te pica, chao, fuiste. Estás contagiado, no salís más de ahí. No hay remedio para esto. No hay vuelta atrás. Pugliese te vacuna directamente. No hay vuelta atrás. Ni hablar de Dariencio. Dariencio te deja. Dariencio, olvidar. Bueno, ya vamos a escuchar ya vamos, también, sí, ¿no? Sí. Ya vamos a volver con esos compartir. Temas también. Ya que estamos así, ¿no? Como tan sensibles, rescatando estas cuestiones. Vamos a dar presentación a, bueno, esta, a ver, ¿cómo sería? Nosotros lo llamamos Otras Yerbas y tiene que ver con diferentes lugares musicales de donde cada uno viene y hoy nos juntamos en el tango.

Y es que esta es mi corteza, donde la chupiará, donde el río se abra para callar.

Bueno, así pasaba esta tanda arriba. EGB por Fervor de Buenos Aires. Si sos brujo, orquesta, escuela de tango. Y para cerrar, Milonguero Viejo de la orquesta típica Fernández Fierro. Bueno, vamos a empezar a agradecer, ¿sí?, a la gente que ha escrito por el Facebook, a nuestra página de Logia Mistonga. Queremos agradecer a la gente que se acercó al lugar. No sé si estuvo milongueando, pues no pudimos ver, pero bueno, no muchas miramos. Gracias a todos los que se acercaron. Acá a Olga, a Martín Picone, a Cintia, a Pablito Tamburela, a Diana, un montón más. Perdonen si me olvido de alguno, Angelito. A Marianela, que nos escribió el programa pasado. Muchas el primer gracias. Programa, muchas gracias. Agradecer, y también para nosotros, nos están escuchando de Mar del Plata. Eso es muy bueno. Mar del Plata, es muy bueno. Muchas gracias a la gente de Rocales, de Locales Rock. Nos emocionamos. A Javier. Nos emocionamos. Yo los conocí hace dos fines de semana, esta gente re de primera. Vinieron a tocar acá a la vieja estación, al centro cultural, estuvo muy bueno. Uh-huh. Es gente que hace rock and roll, tienen un tango, una milonga. Mirá. Tienen unas cosas re lindas. Javier, el batero, que fue uno de los que escribió, muy bueno. A Reinaldo, que estuvo acá en el piso. Estuvo Reinaldo en el piso, sí. Muy bien, Reinaldo. Estamos bendecidos por Reinaldo. Exactamente. A Tony Infante, que nos acercó un CD en el primer programa con música, muy buena música. Muchas gracias, Tony. Que hoy también, Tony, ¿no?, tenemos un primer seguidor. Ha llamado por teléfono. Así que muchísimas gracias por tanto cariño. A todos los que nos están escuchando, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Algún agradecimiento que nos quede ahí pendiente? Milongueros de acá abajo, de nuevo, un abrazo infinito para todos ustedes. Bueno, parece que llegó el mensaje. Hicimos tanta fuerza. Finalmente ha dado resultado. ¿Qué quiero decir con todo este preámbulo medio misterioso? Que hoy contamos con la presencia de un amigo de la casa, muy querido por todos. Se presenta solo. Se presenta solo. Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bondi, micro, subte. Sí. Una locura. Estás transpirado. Una locura. Estás todo transpirado. Pero acá estamos. Hola, venga. No sabía que había tanta gente. El más convocatoria que vi. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo anda la gente? ¿Todo bien? Me alegro de estar acá con todos los amigos de siempre. Que vengo agitado, ¿viste? Pero bueno, muchas gracias por invitarme. Discúlpeme. Vamos a retomamos algo, ¿no? Retomemos el tema. O sea, claro, ahí vamos. Buenas noches, gente. Para nosotros es un honor, un placer invitar a un amigo de la casa, a un integrante de la logia. Él habla, cuenta y canta. ¿Lo dice usted o lo digo yo? Digámoslo los dos. Juan Villarreal. Disfruten, esto es para ustedes. Gracias a todos los oyentes. Mesmo que bandera, pegado a la cara, me tajé al barbijo. Una lluvia helada me entume los huesos. Tanto Dios se olvida que somos amigos. Viento y lluvia, pa' mí eso no es nada. Mil veces más daño me hacen tus recuerdos. Y aunque ya estoy hecho al rigor de esas penas, sollozo angustiado, China, si te nombro. Me amargo si pienso en las ilusiones. En tropa confiada yo ríe en tu cariño, la fue dispersando tu inconstancia loca. Y cuando en el recuento no quedó ni un ovillo. Bueno, Corsini, qué grande. Pero yo lo canto en dos, ese está más alto. Él cantaba muy alto. Como los cantores esos de los 30, ¿viste? Gardel, los 20, 30. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan? Qué alegría estar acá. Me voy a sacar la campera. Sáquese la campera. Acomódese, venga, acomódese. Che, que uno de ustedes tuvo. Felicitaciones.

tan impresionante, ¿no? De sentirme conmovido por la música de esos tipos. Y de repente estoy tocando con cada violero, ¿viste? Yo, a mí me gustan las guitarras del tango, ¿no? Y del folclore, me gusta la guitarra. Yo no, yo la rasco un poco, pero hay tipos que tocan de verdad, ¿viste? Y de repente te encontrás tocando con cada monstruo y decís, ¿qué hago acá? ¿Viste? Porque yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que toco la guitarra, pero siempre la tocaba y la dejaba. Y ahora de repente hace un año que empecé a tocarla y empecé a conocer gente y empezaron a pasarme algunos yates de la guitarra y vas conociendo, viste, el mundillo guitarrístico y el mundillo de los cantores y te vas metiendo en cada lugar donde hay cada monstruo, ¿viste? Cuente algo, amigo, del disco con Dividco. Bueno, eso está ahí, está latente. Ahora tocamos con Dippy Cuitco. Tocamos el 13 de julio en el Bar El Faro, ahí en Villa Urquiza. Como te decía antes, un lugar que empezó, que lo hizo resurgir, digamos, un cantor de allá, Cucusa. Ustedes ya lo conocen, Cucusa, vino, ha venido, sí. Acá lo hemos, sí, hemos, sí, traído. Amigo del Gotán. Y bueno, vamos a tocar ahí con Cuitco, con Dippy, alto guitarrista el tipo. Por ahí se suma Felipe Traine, un guitarronista también zarpado. Y vamos a estar ahí, bueno, ahí ya nos conoce la gente ahí, viste, como hicimos una base desde Cucusa, empezamos hace unos 4 o 5 años, empezamos a ir a tocar ahí, sin querer se fue dando una cosa como esto que se está dando ahora, ¿no? Sí, acá, sí. Mucha gente que está aportando a la cosa. ¿Cuándo va a ser eso? Eso 13 de julio, creo que es viernes o sábado, no estoy seguro, pero 13 de julio vamos a estar ahí, Constituyente y Pampa. Y después ahora este sábado voy a estar con el Bruma. ¿Vos lo conociste al Bruma? Sí, Un personaje, un grande. El Bruma, vamos a estar tocando. Ahí vamos a hacer, qué sé yo, una es como juntarnos a tocar cualquier lo que pinte. Tenemos una lista de temas, una zapada, un orden, pero siempre se acerca algún cantor, algún violero, ¿viste? Y terminamos siempre haciendo una recalada de música. Puede ser tango, folclore, lo que pinte ahí. Aparece cada uno y canta lo que quiere. Se termina transformando en una peña de gente que va a cantar y a bailar. Y bueno, vamos a estar ahí en el centro. El Bar de Julio es diagonal Roque San Espeño, diagonal norte y Cerrito, del lado de Cerrito, es esa parte. Y bueno, después siempre ahí merodeando por ahí, ¿viste? Ya agradecidísimos de que haya venido. Lo hubiéramos exprimido de otra manera, amigo. Nos promete que vamos a tener un programa. Vamos a volver para hacer una peña, si quieren. Traemos y los que quieran cantar, yo los puedo acompañar con mi voto. Pero tienen que cantar todo ahí, Tienen que cantar todo. Y bueno, eso próximamente, ¿viste? Y bueno, después. Voy a ver si en septiembre, octubre volvemos con ¿te acordás? La milonguita que estábamos haciendo allá en Buenos, sí, Aires. En el Bar de Julio. Y bueno, editaría, van a hacer algo acá. Ah, voy a estar en el festival de acá también, el festival de. El festival de tango de. Sí. El prefestival de tango. Un evento de tango. Un evento de tango acá que lo organiza la municipalidad. Bueno, va a estar ahí con Unitango. Me invitaron a cantar los chicos. Porque yo el año pasado vine con el arranque, pero ahora me invitaron a cantar los chicos Unitango, que los habían invitado a ellos, así que bueno. ¿Tiene un material ahí con Unitango? Ahí tengo un material viejo con Unitango, hace unos 2 o 3 años. En 2009 canto 4 tangos ahí, son troileanos, ¿viste? La orquesta era para bailar, es todavía, ¿no? Para bailar, y bueno, me invitaron a cantar y a recordar esos viejos temas que hace un montón que no canto, así que bueno, voy a cantarlo ahí con Unitango, siempre es divertido. Es muy divertido los chicos Unitango. Juan, querido. Yo te quiero, vos sabés que yo te quiero. Yo quiero retomar un temita, ¿no? Así como un poquito atrás de lo largo de este programa. ¿Cómo te llegó el tango, Juan? Yo me acuerdo que estaba en el asado en la casa de un amigo y veníamos de 2 o 3 días de asado, ¿viste? Sin parar. ¿Cómo? ¿Tres días de asado? Sin yo parar. Yo trabajaba en un kiosco y a la vuelta del kiosco vivían los amigos y siempre hacíamos asado, ¿viste? Los fines de semana. Y me acuerdo que el tercer día yo ya estaba un poco averiado, ¿no? Ya venía, no, mamá. Y me acuerdo que me fui al living y abrí la computadora y abrí las carpetas y había una que decía tango. Yo había escuchado tango por el padrino de mi hermano cuando era pibe, pero había escuchado 2 o 3 temas de Gardel y mucha bola no le daba, ¿viste? Pero bueno, ahí en la carpeta esta vi Troilo, aprieto, pongo cualquier tema y sale el polaco Goyeneche cantando la última curda. Fue una patada del corazón. La primera fue. Tomá. Terrible. Goyeneche. Y ahí empecé a escuchar, ¿viste? ¿Y este quién es? Dije. Y empecé a escuchar, ¿viste? Goyeneche, y escuché otras cosas. Y después me acuerdo que llegó Adriana Varela también. Mi hermana tenía un disco, le pregunté a mi hermana. En esa época era o yo no tenía los programas para bajar, no tenía computadora, a veces sí un amigo, ¿viste? Entonces era difícil bajar música, esto hace 6, 7 años atrás. O yo no tenía, era fácil bajar, pero yo no tenía ni idea de computación y ese tipo de cosas. Y bueno, le digo a mi hermana, che, tenés un disco, me pasa un disco de Adriana Varela, que en esa época Adriana Varela, siempre es bueno escuchar a Adriana Varela. Me parece una cantante, una mina que dice bien, ¿viste? Dice, le entendés todo lo que quiere decir, está bien, bien la mina. Y en esa época cantaba hermoso. Encima, ¿no? Encima de esa calidad para decir, como el polaco. Y bueno, ahí empecé a escuchar, me empezaron a entrar algunos tangos y después empecé a escuchar, ¿viste? Pasaron 2 o 3 años, ahí empecé a cantar, ahí conocí un violero, Moscatito Luna, un grosso, un fenómeno de la guitarra allá en Capital. Un personaje grosso, otro monstruo, ¿viste? Un monstruo. Nosotros lo conocemos, sabemos quién es. Bueno, apareció Moscatito, después aparecieron acá en La Plata Omar Valente, Oscarcito Gratti, empezaron a aparecer gente y yo empecé a cantarme uno, claro, me cantaba un tango por ahí, otro tango, y empezó, ¿viste? Y empecé a cantar y bueno. Y después empecé a bailar y empecé a escuchar más cantores y más tango y más. Y acá estamos. En un programa que se llama La Logia Mistonga. Entonces, bueno, eso, ¿viste? Como es como entra el tango en tu vida y yo convivo todo el día con tango, ¿viste? Bailo tango, escucho tango porque es la música que me conmueve. A veces no tengo ganas de escuchar y lo escucho igual como ¿viste? Como es, ya no puedo salir de acá, la puta madre. Bueno, y a veces me peleo con la música, a veces estoy de amigo. Te pasan un montón. Me pasan un montón de cosas con lo mismo, ¿viste? Como una relación que vos tenés como voy a hacer el agua fiesta del asunto. La logia. Norte, sur. Nos tenemos que ir. ¡No! ¡Sí! ¡Por favor! La mejor manera, Norte, sur. Vamos, tenemos quilombo con la empresa. Mire, nos deleita con una última pieza. Por favor. ¿Un romántico? Norte. Estuve con Ave de Paso, pero me va a costar un poco. Está para hacer la Ave de Paso. Un pedacito de Ave de Paso y un pedacito de algún otro voy a hacer. ¿Sí? A ver, vamos a ir a remo, si no. Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. De mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor de momento. Mi cariño fue un ave de paso y tu risa de miel y de raso fue un vaso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de berizas salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Voy a cambiar otro tema. Sabemos todo, me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ver dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Juan Villarreal, muchas gracias. Creo que mejor no nos podíamos despedir. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. La logia está inaugurada. Un placer tenerte. Gracias, Juan. Gracias por tu esfuerzo. Poneme ese tema de Romeo Gabrieli, por favor. Queremos agradecemos. Sí, sí. Perdón. Agradecemos a los chicos de Olga Vázquez este segundo programa. Gracias, Fernando, estuviste en la montaña rusa. Queremos agradecer a la gente de Barullo por el tiempo, los dejamos con ellos. Muchas gracias a todos, hasta el martes que viene. Radionauta FM 106.3.